From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los negociadores de una gran cumbre mundial sobre el cambio climático en Bali dicen que están cerca de lograr un acuerdo vinculante. Las negociaciones se estancaron esta semana debido a que el gobierno de Bush rechazó varias disposiciones clave, entre ellas un compromiso a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el año 2020. Los observadores prevén que solo se logrará un compromiso débil si la Casa Blanca continúa con sus objeciones. El último día de negociaciones tuvo lugar en medio de crecientes críticas a Estados Unidos. El jueves, el ex vicepresidente Al Gore fue ovacionado en la conferencia de Bali cuando dijo que el gobierno de Bush era el principal obstáculo para un acuerdo. Al Gore dijo: I am going to speak an inconvenient truth. Voy a decir una verdad incómoda. Mi propio país, Estados Unidos, es el principal responsable de obstruir el progreso aquí, en Bali. Todos lo sabemos, y realmente depende de ustedes. No sé cómo decirles de qué modo pueden encontrar la forma de esquivar este enorme obstáculo. Este elefante está en la sala. To navigate around this enormous obstacle, this elephant in the room that I've just been undiplomatic enough to name. Los países de la Unión Europea prometieron boicotear una cumbre sobre el clima respaldada por Estados Unidos, que tendrá lugar el mes que viene en Hawái, debido a la postura del gobierno de Bush. La cumbre de Honolulu de países industrializados es parte de un proceso organizado por la Casa Blanca para eludir a la ONU. El ministro de Medio Ambiente de Portugal, Humberto Rosa, dijo que si las negociaciones de Bali fracasan, esta reunión no tendría sentido. El ministro de Medio Ambiente portugués, Humberto Rosa, dijo: Si fracasamos en Bali, no tendría sentido llevar a cabo una reunión de las grandes economías que ha sido acordada también para analizar lo que sucedió con el mapa de ruta de Bali. Por lo tanto, sin el mapa de ruta y sin un destino, la comisión dijo que no tendría sentido. La cumbre de Bali fue convocada para lograr un acuerdo que suceda al protocolo de Kioto. Estados Unidos es el único país industrializado que rechazó este protocolo, que exige una reducción de las emisiones de tan solo un 5% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2020. El gobierno de Bush también rechazó otras propuestas que le hubieran brindado ayuda económica a los países pobres más afectados por el cambio climático. El profesor Richard Odingo, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, organismo galardonado con el Premio Nobel de la Paz, dijo que esa postura podría tener efectos devastadores para África. El profesor Richard Odingo dijo: Si miramos las proyecciones de la temperatura, nadie puede soportar un aumento de 5 grados centígrados, que es lo que estamos pronosticando, y cuando eso suceda, el futuro será tan desagradable que las personas huirán de África. Y las potencias europeas, por ejemplo, ahora no quieren que los africanos vayan a Europa a buscar trabajo, pero esto es lo que sucederá cada vez con mayor frecuencia. Tendremos refugiados ambientales. Mientras el gobierno de Bush sigue rechazando reducciones vinculantes de la contaminación, nuevas cifras indican que este año ha sido uno de los más calurosos que se haya registrado. Un estudio británico establece que el año 2007 fue el segundo más caluroso de la historia en el hemisferio norte. Los 11 años en los que se registraron temperaturas más elevadas tuvieron lugar durante los últimos 13 años. En Capitol Hill, el Senado aprobó un nuevo proyecto de ley de energía que no contiene las principales disposiciones a las que el gobierno de Bush y las grandes corporaciones se habían opuesto. Los republicanos habían amenazado con un veto presidencial de ciertas medidas, tales como la que exigía 21 mil millones de dólares en impuestos a la industria petrolera y de gas, y la que exigía que las empresas de servicios públicos obtuvieran el 15% de su energía de fuentes renovables para el año 2020. En una gran victoria para esas empresas, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, presentó una nueva versión del proyecto de ley que omite dichos impuestos. En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de inteligencia que prohíbe que la CIA utilice métodos severos como el submarino y el simulacro de ejecución en los interrogatorios a los prisioneros. La Casa Blanca amenazó con vetar el proyecto de ley. Ahora, esta medida pasará al Senado. El Comité Judicial del Senado aprobó una orden de comparecencia por desacato contra el jefe del personal de la Casa Blanca, George Bolton, y el ex colaborador de la Casa Blanca, Karl Rove. Rove y Bolton se negaron a acatar las citaciones del Congreso para declarar y entregar documentos sobre la destitución de fiscales federales. Ahora el plenario del Senado votará sobre la orden de comparecencia. En Somalia, el gobierno etíope niega haber participado en un ataque letal contra civiles en Mogadiscio, la capital del país. Al menos 17 personas murieron el jueves cuando bombas de mortero impactaron contra el principal mercado de la ciudad. Otras 40 personas resultaron heridas. Los soldados de los gobiernos etíope y somalí han estado implicados en varios bombardeos contra áreas civiles durante el último año. El conflicto en Somalia es considerado en general como la peor crisis humanitaria de África. Se calcula que aproximadamente 6.000 personas han muerto y cientos de miles han sido desplazadas a causa del enfrentamiento entre las fuerzas etíopes respaldadas por Estados Unidos y los combatientes somalíes. Una delegación estadounidense está intentando conseguir el apoyo de Rusia esta semana para los controvertidos planes del gobierno de Bush de construir un sistema de defensa antimisiles en Europa del Este. Estados Unidos quiere colocar la base en Polonia y la República Checa. La Casa Blanca continúa insistiendo en que el sistema es necesario para protegerse de Irán, a pesar de las conclusiones de la semana pasada de la inteligencia estadounidense, que afirman que dicho país abandonó su programa de armas nucleares. En Budapest, el subsecretario de Estado en funciones, John Rood, indicó que la amenaza de Irán es cada vez mayor. John Rood dijo: hemos visto un gran aumento del potencial en lo que refiere a los misiles de países como Corea del Norte e Irán en los últimos años. Creemos que esta es una amenaza real y cada vez mayor, y es prudente tomar medidas para disuadirla y defendernos con medios como el sistema de defensa antimisiles. El gobierno de Bush ya inició negociaciones con el objetivo de lograr un acuerdo con Corea del Norte. Quienes critican el sistema de misiles dicen que le otorga a Estados Unidos la opción de atacar primero. El Comité Internacional de la Cruz Roja emitió una inusual declaración política criticando la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. En un nuevo informe, la Cruz Roja dice que el gobierno israelí le está negando a millones de palestinos su dignidad humana. La Cruz Roja menciona el sistema permanente de cierres, asentamientos, puntos de control, destrucción de casas con topadoras y ataques militares por parte de Israel. 3 palestinos murieron el jueves en Gaza en un ataque aéreo israelí. Argentina está rechazando las acusaciones de Estados Unidos de una conspiración venezolana para influir en las elecciones. 4 personas fueron arrestadas en Miami esta semana, acusadas de intentar canalizar cientos de miles de dólares a la campaña de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue electa en octubre para suceder a su esposo, Néstor Kirchner. El jueves, Fernández desestimó las acusaciones y señaló que Estados Unidos está interfiriendo en asuntos argentinos. Cristina Fernández de Kirchner dijo: esta presidenta puede ser mujer, pero no se va a dejar presionar. Voy a seguir afirmando nuestra relación con todos los países latinoamericanos de amistad, también con la República Bolivariana de Venezuela. La Argentina nunca necesitó que le señalen o que le habiliten quienes pueden ser sus amigos, como nosotros tampoco decimos quiénes deben ser los amigos de otros países. Tenemos una profunda convicción en la autodeterminación de los pueblos. Cristina Fernández de Kirchner asumió el lunes. Los cuatro sospechosos de Miami fueron acusados de no registrarse como agentes del gobierno venezolano. El gobierno de Bush sufrió otra derrota en su intento de procesar a sospechosos acusados de conspirar para realizar ataques terroristas en Estados Unidos. Un jurado de Miami absolvió a uno de los siete hombres acusados de planear la explosión de la Torre Sears de Chicago. El juicio fue declarado nulo para los otros seis acusados luego de que el jurado no llegara a una resolución. El caso aparentemente dependía por completo de una conversación de un sospechoso con un informante del FBI que se hacía pasar por un representante de Al Qaeda. El FBI luego describió la supuesta conspiración como de pretensión en lugar de operación. En Nueva Jersey, legisladores aprobaron una medida para abolir las ejecuciones en el estado. El gobernador demócrata John Gorsuch dijo que aprobará la medida la semana próxima. La decisión hará que Nueva Jersey se convierta en el primer estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte en 40 años. El Departamento de Justicia anunció que el FBI está investigando al máximo funcionario que supervisa la corrupción y el abuso en la reconstrucción de Irak, liderada por Estados Unidos. El inspector general para la reconstrucción de Irak, Stuart Bowen, está bajo sospecha por una serie de conductas inadecuadas, como haber falsificado correos electrónicos de empleados. Las investigaciones de Bowen provocaron la acusación de varios funcionarios estadounidenses por cargos de corrupción, mal gasto y trabajo inepto documentado por parte de varios contratistas, y descubrió que el Pentágono no rastreó adecuadamente a cientos de miles de armas entregadas a soldados iraquíes. El gobierno de Bush intentó cerrar su oficina el año pasado, pero dio marcha atrás luego de la oposición del Congreso. Y en Iowa, los candidatos presidenciales demócratas realizaron su debate final del año el jueves, apenas semanas antes de la primera elección primaria. El congresista Dennis Kucinich fue excluido del debate, a pesar de tener los mismos porcentajes en las encuestas que otros tres candidatos, tanto a nivel nacional como en Iowa. También fue excluido el ex senador de Alaska, Mike Gravel. En un acto sin precedentes en las campañas electorales, Gravel editó un video de rap criticando esta exclusión. La canción fue escrita en base a la música de la canción de John Lennon y Yoko Ono, Give Peace a Chance. Escuchábamos al ex senador de Alaska y candidato presidencial demócrata Mike Gravel realizando su nueva versión de Give Peace a Chance. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.